es de mala conciencia. La mujer que es de mala conciencia, de ser mala hija, de ser mala hermana, de ser mala tía, de ser mala esposa, de ser mala suegra, de ser mala novia con todos los hombres. Los guaguancos lo dicen. Los guaguancos lo dicen, que son mala hija, que son mala hermana, que son mala tía, que son mala esposa, que son mala suegra, que son mala novia con todos los hombres. De las mujeres no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así. Mira, de las mujeres no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así. No hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así. Mira, de las mujeres no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así. La mujer que es de mala conciencia, que es de mala conciencia, de ser mala hija, de ser mala hermana, de ser mala tía, de ser mala esposa, de ser mala suegra, de ser mala novia con todos los hombres. Y los guaguancos lo dicen. Y los guaguancos lo dicen, que son malucas, que son coquetas, que son creídas, que son presumidas, que son mala hija, que son mala hermana, que son mala suegra, que son mala novia con todos los hombres. De las mujeres no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así. Mira, de las mujeres no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así. Sí, no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así. Oye, de las mujeres no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así. Que no, no, no, no, que no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así. Mira, de las mujeres no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así. No hay más que decir, porque mi Dios.